¿Ves eso que se acerca a tu nave desde el fondo del espacio? Te diriges derecho a Un Punto Azul, el programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes y emitido desde las instalaciones de Radio Indes en Jerez de la Frontera. Si eres un amante del cielo nocturno, este es tu programa. Si tienes un telescopio guardado en el desván, aquí aprenderás a usarlo. Si buscas con quién compartir tus inquietudes científicas, eres bienvenido. Enciende ya los retromotores y activa el escudo térmico, porque estás aterrizando en Un Punto Azul. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Un Punto Azul, de nuevo desde Radio Indes. Por fin hemos vuelto a la radio. Bueno, hemos tenido algunos cambios en esta temporada, como sabéis. Ahora nos emitimos por Zoom y no podíamos porque no teníamos personal para poder controlar la radio. Hoy está aquí Jesús Moya, que bueno, nos está haciendo un gran favor porque el resto de compañeros no han podido venir otros días. Y bueno, hoy nuestro programa 3 de la temporada 26. Bienvenidos todos. Como sabéis, tenemos una temporada muy interesante, no solo con las nuevas secciones que presentamos en el primer capítulo, sino que hoy además tenemos de invitado a José María Madiedo. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo muy bien. Encantado de estar de nuevo aquí con vosotros. Bueno, pues estupendo de que estés con nosotros, de que retomemos, si es posible, aquella wiki meteórica sección cuando tú puedas. Pero bueno, hoy nos vienes a hablar de otros temas, ¿no? De un aniversario muy interesante del proyecto Midas y, bueno, del Trek Dive que también tú, bueno, organizas o colaboras. Pero nos tendrás que contar también el 15 hubo por aquí, por el sur, pillaste algún que otro bólido también, ¿no? Sí, la verdad es que el cielo este verano ha estado un poquito soso. Han sido las Perseidas más aburridas, yo creo que de los últimos 20 años. Pero luego hemos tenido alguna que otra sorpresa no relacionada con las Perseidas y entre ellas ese bólido que comentas. Muy bien. Bueno, pues ahora hablaremos con José María y vamos a saludar también, él está en Sevilla, vamos a saludar a Fernando Pesi de la agrupación de Córdoba porque esta semana son bueno, las jornadas radas. Fernando, bienvenido, ¿qué tal? Hola, pues muchas gracias, pues muy bien desde Córdoba. Muchas gracias por hacerme participar en el programa. Bueno, nos tienes que contar cómo lo llevas, porque quedan ya pocos días, estaréis ya en capilla para esas magníficas jornadas, que creo que son ya las novenas jornadas astronómicas de la Red Andaluza de Astronomía y que cada dos años la organiza una agrupación y este año, bueno, es Córdoba quien la organiza. ¿Cómo lo lleváis? Pues bueno, con los nervios de última hora, ¿no? Pues terminando flecos que quedan por ahí pendientes. Pero bueno, lo más importante, la asistencia y los ponentes está confirmado. Está ya todo preparado. Simplemente, pues los pequeños detalles que tienen todo este tipo de jornadas, ¿no? Y de congresos de científicos, ¿no? O, bueno, en este caso científico, astronómico, de aficionados, tanto aficionados como profesionales, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahora nos contará qué es lo que vamos a ir a ver esas jornadas. Y bueno, si después nos queda algo de tiempo, que va a ser complicado porque aquí tenemos que salir corriendo en cuantito que se acerca las 9 menos cuarto, menos 20, pues hablaremos un poquito de nuestras actividades futuras o pasadas, que hemos estado con la Luna, ¿no? La Noche Internacional de la Luna. Y hay aquí compañeros que también estuvieron. Y aparte, bueno, pues lo que podamos contar de lo que haremos ya la semana que viene. Bueno, esta semana iremos a la jornada y la semana que viene, si no, pues contaremos los nuevos proyectos. José María, hoy te hemos traído aquí principalmente, pero puedes empezar por lo que tú quieras, pues porque hoy hace 11 años que el proyecto Midas 1 NASA 0. Cuéntanos ¿Qué fue aquello tan importante y tan curioso, ¿no?, que pudiste capturar con las cámaras del proyecto? Bueno, pues lo que ocurrió aquella noche, sobre las 10 y poco de la noche, fue que se detectó un destello de impacto en la Luna. Un destello de impacto es un fogonazo de luz que se produce cuando una roca impacta a gran velocidad contra la superficie lunar. La roca se destruye y en este proceso de destrucción se abre un nuevo cráter y se emite un destello de luz. Esos destellos de luz los detectan nuestros telescopios del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y analizando esa luz, como suele ocurrir con casi todo en astronomía y en astrofísica, que lo que hacemos es analizar luz, pues analizando esa luz nos dimos cuenta de que había colisionado una roca de unos 400 kilos contra la superficie lunar a una velocidad de unos 61.000 kilómetros por hora. Y que eso debía haber abierto un cráter de casi 40 metros de diámetro en la superficie lunar. Aquello fue un hecho extraordinario porque nunca antes se había detectado y se había grabado un destello de impacto tan intenso como este, que fue tan intenso que teóricamente podría haberse visto a simple vista por la magnitud que tuvo, además pues tuvo una duración extraordinaria. Estos destellos de impacto tienen una duración de una décima o una centésima de segundo por lo general, y este duró aproximadamente 8,4 segundos. 8,4 segundos. Nunca antes se había detectado algo así. Nosotros nos quedamos helados cuando detectamos esto. Se dio también la circunstancia de que ahí pues le estropeamos un poco el tema mediático a la NASA, porque ellos en marzo habían detectado otro evento extraordinario. Creo que fue un 19 de marzo aproximadamente, no recuerdo exactamente el día de marzo, que había tenido una duración extraordinaria, pero esa duración extraordinaria suya era de solamente un segundo. Ellos tenían toda su maquinaria mediática preparada para anunciar eso y entonces pues llegamos nosotros y se lo pasamos por agua. Desde entonces digamos que se enfadan un poco con nosotros con este tema. Cuando tú quieras aquí, comparto, si hay que compartir alguno de los vídeos que nos has puesto, tú me avisas. Pues mira, si quieres comparte el vídeo pequeño en el que se ve el destello de impacto, porque ahora comentaré sobre lunar, ese vídeo alguna cosa. Lunar Impact, ¿no? Impact. Eso es. Pues vamos a compartirlo para nuestros seguidores en YouTube. Esa es una secuencia condensada del destello de impacto, tomada por uno de los telescopios del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Pues ahí está la fecha, debajo de la hora es donde se va a producir el destello. Ahí está. Fijaos que no se ve ningún detalle sobre la superficie de la Luna. Se ve una cosa muy plana, sin contraste ni nada. Y eso es porque ese día había una calima horrorosa. Había una calima tal que cuando fui a conectar los telescopios pensé, bueno, ¿tiene sentido con el cielo tal y como está ponerse a observar? Porque era horrible. Pero siempre mi filosofía es, mira, si se puede observar, se observa, porque el cielo no entiende ni de fiestas, ni de fines de semana, ni nada. Cuando tiene que ocurrir algo en el cielo, ocurre en el momento más inesperado, y si no estás ahí observando, te lo puedes perder. Bueno, pues afortunadamente puse el telescopio, y a pesar de que las condiciones eran tan, tan, tan horribles, que con la calima no se veía ningún detalle sobre la Luna, se consiguió grabar lo que se grabó y se consiguió determinar en qué posición se había generado el nuevo cráter. Ese cráter se le pasaron las coordenadas a la NASA y resulta que pasaba un mes, pasaba otro mes y no había respuestas por parte de la NASA, porque la NASA tiene alrededor de la Luna una sonda, la sonda LRO, está orbitando y está continuamente mapeando la Luna, está continuamente observando cambios en la superficie lunar. Al no recibir respuesta, pues pensé que había habido un error en la determinación de la posición del cráter, cosa que no era de extrañar tampoco, porque con la calima que había no había detalles sobre la superficie de la Luna, no había puntos de referencia. Total, que durante ese tiempo, pensando que me había equivocado, mejoré el algoritmo de posicionamiento de los destellos de impacto y de los nuevos cráteres, lo mejoré. Luego resulta que al cabo de los meses, casi un año después, si quieres puedes poner la foto que te he mandado del cráter, contactan conmigo de la sonda, los responsables de la sonda LRO, y mandan la imagen del cráter y además me dan la enhorabuena, porque dice que se quedaron impresionados con la precisión enorme con la que había determinado la posición del nuevo cráter. Ahí lo tenemos. Ahí está el nuevo cráter. Ahí está ese nuevo cráter y decían que se había determinado con una posición, con una precisión enorme. La precisión era de un kilómetro. Un kilómetro para un objeto como es la Luna, que está a casi 400.000 kilómetros de nosotros. O sea, un error de un kilómetro frente a 400.000 era un error pequeñísimo. Este otro cráter que os dije que la NASA había detectado en marzo, también la NASA le había dicho a los de la sonda LRO dónde debían buscar el cráter. Y resulta que me comentaron que la NASA había determinado la posición de su cráter con un error 10 veces superior al nuestro. Que cuando ellos buscaron el cráter de la NASA, no lo encontraron. No lo encontraron. Tuvieron que empezar a barrer la zona, con la sonda, hasta que en un momento dado encontraron pues una eyección de un impacto que parecía reciente, y yendo hacia atrás en esa eyección encontraron el cráter de la NASA. Es decir, que el algoritmo que había desarrollado yo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía era mucho más preciso desde el principio, y luego de mejorarlo pues lo convertí en muchísimo más preciso. Esa fue una de las anécdotas. También cabe destacar, que solo sabe poca gente, que esta técnica de detección de impactos en la Luna se desarrolló en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en el año 1997. Esta técnica se desarrolló aquí en Andalucía. La copió la NASA en el año 2005 cuando desarrolló su propio proyecto, y luego la copió también otro proyecto de la Agencia Espacial Europea en el año 2017. O sea que en esto hemos sido pioneros. Y hemos detectado la colisión de impacto pues más brutal de la que hay imágenes. Ahí ¿Dijiste, José María, 40 kilómetros? No, 40 metros. Aproximadamente 40 metros. Lo que estamos viendo ahora es 40 metros, ¿no? Lo que estamos viendo sí, ahora. Sí. Perfecto. Sí, sí. Y unos 400 kilos fue la masa del objeto que impactó, con aproximadamente entre aproximadamente un metro de diámetro podía tener el objeto, dependiendo de si fue cometario o fue asteroidal. La explosión en la Luna que causó ese cráter, la energía de la explosión equivalía a unas 15 toneladas de TNT. Pues la energía de impacto que estimamos. Y bueno, desde entonces hasta ahora no se ha detectado nada comparable. Ni lo hemos detectado nosotros, ni lo ha detectado la NASA, ni lo ha detectado la Agencia Espacial Europea. En todos estos años no se ha detectado absolutamente nada. Sigue teniendo el récord del destello de impacto más brillante y más largo, 8,4 segundos, que se haya detectado hasta la fecha. Y bueno, esto tuvo unas repercusiones enormes. Yo recuerdo que en un informativo de la cadena Fox estuvieron más de 20 minutos seguidos hablando del tema, se llevaron a un astronauta de la NASA. Nos llamaron de todos sitios, de todas partes del planeta. Aquel día, el día siguiente después de darse la noticia, empezaron por Nueva Zelanda y conforme iba amaneciendo en distintos días nos iban llamando de distintos lugares del mundo. Y tuvo una repercusión enorme. Tuvo una repercusión enorme este hecho. Hicimos un vídeo que, si queréis, lo podéis poner, un vídeo más largo explicando qué fue lo que se consiguió, qué fue lo que implicaban estos impactos, qué se podía saber. Y ahora, si ponéis el vídeo, pues iré comentándolo también sobre la marcha, porque en el vídeo no. En el vídeo hay sonido, una música que compuse para el vídeo, pero no lo narré, no está narrado con voz humana. Pues ahí va ahora mismo también, compartido. Es un vídeo que se hizo con motivo de la publicación en una revista de alto prestigio de la Real Sociedad Británica de Astronomía. Y se realizó con imágenes por ordenador. Una de mis aficiones es hacer imágenes en 3D por ordenador. Y se pusieron también imágenes reales del impacto. Nosotros decimos que la Luna nos sirve como un laboratorio para informarnos sobre colisiones que tienen lugar en el sistema solar. De hecho, sabemos que está cubierta de cráteres que se han provocado por todas esas colisiones. Y esas colisiones las producen rocas, que son fragmentos desprendidos de cometas o asteroides que orbitan alrededor del Sol y que impactan contra la Luna y de vez en cuando también impactan contra nuestro planeta, contra la Tierra. Y esas colisiones se producen a velocidades enormes, velocidades de decenas de miles de kilómetros por hora. La Luna no tiene ningún tipo de atmósfera que permita frenar estas rocas cuando van a producir un impacto, de forma que el impacto se produce contra la superficie lunar por muy pequeña que sea la roca. Incluso una roca de un tamaño de un grano de arena, en rumbo de colisión contra la Luna, va a impactar contra ella y va a abrir un pequeño cráter. Lógicamente, los cráteres de mayor tamaño los han formado las rocas que han impactado con mayor energía, es decir, las más grandes y las activan a más velocidad. En el caso de la Tierra, estas rocas lo que hacen es producir bólidos o bolas de fuego o meteoros si son muy pequeñitas, pero en el caso de la Luna lo que hacen es que abren un cráter y producen un destello de impacto. Cada impacto contra la Luna produce un destello. Esto, por ejemplo, es un destello real. Dura una fracción de segundo, el ojo apenas puede identificarlo porque dura entre una centésima y una décima de segundo por lo general. Y el objetivo del proyecto MIDAS es detectar mediante telescopios este tipo de impacto. El destello se produjo el 11 de septiembre en la zona del Mar de las Nubes. Y para nubes, las que teníamos aquí, las nubes estas altas con la carisma. Y ahí está el destello. Una porción condensada del destello. Se dedujo que había debido abrirse un nuevo cráter con aproximadamente unos 40 metros de diámetro. Y pasamos las coordenadas del punto previsto del impacto y de formación del cráter a los responsables de la misión LR-LANA. Además, toda la roca, como dije, tiene una velocidad de impacto de 31 kilómetros, el diámetro de 40 metros. Está muy fuerte el sonido. Voy a ver si lo conseguimos bajar. El sonido del vídeo está demasiado fuerte, no se le escucha a José María. Sí. No me deja regular el volumen. El botoncito de volumen de YouTube. Bueno, páralo y compártelo sin audio. Bueno, es que la música ahora, esa. ¿Está ahora en el vídeo? Sí. Le doy otra. Tienes el icono de volumen. Si quieres, quítaselo. Sí. Claro, quítale. Es que antes no me dejaba. Ahora. No me dejaba salir el volumen. Estaba mucho bloqueado. Mejor, si se escucha José María mejor. Eso es. Bueno, pues decía que estos impactos que se producen en la Luna nos sirven para estudiar los impactos que se producen contra la Tierra también y para deducir cuál es la tasa de impactos, la frecuencia de impactos contra la Tierra. Y saber cuál es esa estadística de impactos y, por tanto, saber desde el punto de vista de la defensa planetaria a qué nos estamos enfrentando, con qué frecuencia podemos esperar impactos de objetos de un determinado tamaño, de una determinada energía. Y, de hecho, es una técnica que va a formar parte de la misión Lumio de la Agencia Espacial Europea, en la cual estoy también implicado, que tiene previsto lanzarse pues dentro de muy poquito, en el año 2020, entre el 2025 y el 2027 se va a lanzar y va a estudiar estos impactos, pero desde la cara oculta de la Luna, con un pequeño satélite que se va a colocar en órbita alrededor de la Luna. De manera que estudiando lo que ocurre en la cara oculta de la Luna y lo que detectan nuestros telescopios en la cara visible de la Luna, estudiándolo desde Tierra, pues vamos a poder tener una imagen mucho más precisa de ese entorno de rocas que hay cerca del sistema Tierra-Luna y, por tanto, del peligro que representa. Pues eso, como digo, ocurrió hace pues casi 11 años, un 11 de septiembre del año 2013, y todavía no se ha batido el récord de un destello de impacto ni tan intenso ni tan largo como este. Dos preguntas, José María. Una, ¿el marcador sigue 1-0? No, el marcador no sigue 1-0. El marcador ha superado el 1-0 porque también fuimos los primeros en detectar un destello de impacto durante un eclipse lunar, que eso es una cosa que también habían detectado, también habían intentado otras agencias espaciales. Yo lo había estado intentando durante siete años, al octavo lo conseguí. Era la primera vez que se conseguía. Además, también el proyecto Midas fue el primero que consiguió medir la temperatura que se produce cuando se genera uno de estos impactos, cuando una roca colisiona contra la superficie lunar. La colisión es muy violenta, se eleva mucho la temperatura en esa zona de la superficie y había modelos teóricos que decían hasta dónde llegaba la temperatura, pero no había ni una observación experimental. Pues fuimos los primeros en llevar a cabo una medida experimental de esta temperatura. Ese fue el 3-0. Luego también fuimos los primeros en medir esa temperatura basándonos en observaciones en tres longitudes de onda distintas. Hasta entonces lo máximo que se había conseguido era medir en dos longitudes de onda simultáneamente. Observar en dos longitudes de onda distintas, nosotros lo hemos conseguido en tres. Nadie más lo ha hecho hasta ahora. Ese ha sido el 4-0. Y bueno, y ahí estamos. Y ahí seguimos. Y tenemos ahora un nuevo telescopio colocado en el Observatorio de Calaralto, el TELI, al cual pues le vamos a empezar a sacar rendimiento ya. Y hay un proyecto de instalación de un nuevo telescopio en el Complejo Astronómico de la ITA en Toledo, para llevar a cabo también estas observaciones de destellos de impacto en la Luna, que también va a ser un telescopio novedoso que va a tener su aquel a la hora de aportar nuevas cositas a este proyecto. Te van a coger manía, que lo sepa, si no te la han cogido ya. Bueno, igual lo fichan. Bueno, sí, se lo llevan. Ya hay mucha gusa. Hay gusa. La segunda pregunta es... ¿La probabilidad de que un objeto como el que impactó en la Luna de... ¿Cuántos metros eran? ¿400 metros? ¿No? ¿Sí? ¿40 metros? De 40 metros fue el cráter. El cráter. El objeto se estima que tenía, dependiendo de la densidad que tuviese, entre 60 centímetros y metro y medio. Vale. Eso hace pupa. Si cae eso en la... En la Luna, en la Tierra no, ¿no tenemos problemas? En la Luna lo que habría generado sería una bola de fuego enormemente brillante, mucho más brillante que la Luna llena, con un brillo similar entre el de la Luna llena y el Sol, y quizá con suerte, dependiendo también del ángulo de entrada y de la velocidad, podrían haber llegado fragmentos al suelo y haberse recuperado meteoritos. Vale. ¿Y habéis calculado más la probabilidad de un buen impacto que nos haga pupa a nosotros? Bueno, sí, las observaciones hechas con el proyecto Midas también han puesto de manifiesto que las estadísticas oficiales que había elaborado la NASA en los años, creo que 70 y mucho, entre los 70 y los 90, no eran correctas, eran demasiado optimistas. Las probabilidades de impacto que había estimado la NASA, pues hay que multiplicarlas por un factor que se comprende entre 3 y 100, son entre 3 y 10 veces más probables los impactos de rocas en la Tierra que lo que se esperaba. Y por eso se sigue con el proyecto y por eso la Agencia Espacial Europea quiere lanzar la misión Lumio para también estudiar estos impactos contra la cara oculta de la Luna para poder seguir refinando, poder seguir afinando estas estadísticas de impacto, porque cada vez la defensa planetaria está teniendo una importancia mayor, cada vez el poder protegernos de este tipo de colisiones es una cosa con la que se está más concienciado, y es fundamental saber a qué nos enfrentamos. Es fundamental saber si nos estamos enfrentando a un peligro que nos va a afectar una vez cada 100 años o una vez cada 10 años o cada 1000 años. Entonces, ese es el punto de partida y por eso se quiere tener una estadística mucho más precisa. Y ahí el proyecto Midas va a jugar un papel fundamental. Digamos que tú estás trabajando para decir, ojo que viene, pero tú el remedio como que no lo pones, ¿no? Tú no eres Bruce Willis. No, yo no soy Bruce Willis. Yo, como digo, yo no estoy aquí, no me voy con mi taladradora del líder al asteroide a ver si consigo abrir un agujero y poner una bomba nuclear. Yo soy de los que te va a decir desde un búnker de estos de IKEA, con una llamada así con poca cobertura, te va a decir, oye, ojo que viene. Vale. En el chat hay una pregunta de Fernando. Yo creo que se la puedes hacer directamente. Sí, Fernando, la puedes hacer directamente con el micro. Abre micro. Sí, venga, pues ahí va la pregunta. Quería saber si hay una curiosidad, porque sería interesante, ¿no? Si tuvieran imágenes antes de la zona, del área de impacto, antes del impacto del asteroide. Se tienen y son chulísimas, porque la sonda LRO lo que hace es mapear continuamente la Luna. Está orbitando continuamente la Luna y continuamente la va mapeando. De forma que si se sabe que ha habido algún impacto, lo único que hay que hacer es echar mano del catálogo de imágenes y ver lo que había allí antes y lo que después. Y es una imagen chulísima, lo que pasa es que no la he podido mandar porque es un GIF que ocupa una barbaridad y es un GIF muy chulo porque lo que te muestra es la imagen antes y la imagen después. Y es chulísima porque no solamente se ve el cráter, sino que se ven las eyecciones del impacto que llegan varios kilómetros de distancia y es una imagen impactante, nunca mejor dicho. Es una imagen que a mí me encanta. Pero esa imagen la tiene publicada la NASA en la web de la sonda LRO. La he puesto yo en las charlas a las que he ido para divulgar sobre este tema también, me gusta ponerla. Pero aquí sabía que no iba a salir porque al ser un GIF no se iba a ver bien y con el tamaño que tenía el propio WhatsApp me ha dicho no la puedes enviar tan grande. Así que por eso he mandado la del cráter, pero sí, tienes razón y además ya te digo, es una imagen impresionante. Y además podrá aportar muchos datos, ¿no?, para hacer modelos de la dinámica del impacto sobre... Sin duda, esa es otra parte del proyecto. Porque, claro, una cosa es lo que tú predices teóricamente tú dices, el cráter ha debido tener este tamaño, pero para tener ese tamaño de cráter yo lo estoy modelando con una ecuación en la que tengo que meter una serie de parámetros que son teóricos. Entonces, una cosa clave aquí es, ¿esos parámetros son teóricos, son reales? Pues para saber si son reales hay que comparar lo que predice tu modelo con la realidad. Entonces hay que comparar lo que tú has predicho sobre el papel con lo que ha observado la sonda. Y de esa manera se pueden afinar esos modelos teóricos, porque eso sirve también a la vez para extrapolarlo a lo que puede ocurrir en la Tierra o puede ocurrir en cualquier otro objeto del sistema solar en la que se produzca un impacto. Es decir, que todo esto tiene un montón de derivadas que son útiles a la hora de entender muchos procesos que tienen lugar en el sistema solar, porque continuamente ocurren colisiones entre objetos en el sistema solar y esos objetos van moldeando superficies y van llevando a cabo procesos físicos e incluso procesos químicos que interesa modelizar. Y hasta ahora se sabe mucho desde el punto de vista teórico, o gran cosa desde el punto de vista teórico, pero desde el punto de vista práctico no se conoce tanto. Hay que tener en cuenta que este tipo de impactos no los podemos modelizar en un laboratorio. No hay ningún aparato que te permita modelizar en el laboratorio una colisión de 61.000 kilómetros por hora. Hay cañones que tiene la NASA que te permiten llegar, por ejemplo, hasta los 10.000 kilómetros por hora, pero no te permiten ir más allá. Entonces, siempre las interpolaciones te permiten sacar cosas buenas, las extrapolaciones las carga el diablo. Yo sé lo que pasa a 10.000, lo que pasa a 60.000 o a 200.000, no lo sé. Entonces, no podemos simular eso en un laboratorio y la forma de saberlo es observando directamente estos impactos. Y observar la Luna es muy práctico en este sentido, porque como nosotros decimos, la Luna es como un laboratorio enorme que podemos observar con nuestros telescopios y nos permite saber qué es lo que está ocurriendo, qué impactos están ocurriendo contra ella. Y son impactos reales, impactos que nos permiten obtener información práctica real de primera mano. Muy bien, pues si tenéis alguna otra pregunta, si no, vamos a pasar al siguiente tema que también nos lo trae José María. Muchas gracias, José María, porque bueno, lo ha explicado estupendamente y además de manera muy entretenida y divertida. Y lo único, el vídeo, la música, teníamos que haberla puesto menos fuerte al principio. Pero bueno, es que no sabía que estábamos... Tenemos que probar estas cosas antes. En mi caso, vamos. Bueno, pues tenemos también, José María, nada más y nada menos que voy a compartir un día muy especial, porque José María, aparte de... bueno, de contarnos todas estas cosas del proyecto SMART, del proyecto MIDA, de vez en cuando viene a traernos otras actividades más friki y vamos a hablar de, bueno, esto es friki total, de una fricada tuya que, y además que vas a participar en Sevilla, ¿no? Cuéntanos. No, no es fricada mía, es una fricada que promueve el grupo de Star Trek de Sevilla. Y es algo que me encantó. Me recordó a un capítulo del Big Bang Theory, de la serie Big Bang Theory, en la que se van a uno de estos encuentros de Star Trek. Y entonces cuando me llegó esto, yo no sabía en qué sentido se iba a ver esto, si iba a hacer esto. Yo no sabía si aquí se iba a hacer en plan cosplay, en plan vamos a disfrazarnos y este tipo de cosas. Pero a mí me encantó y yo dije, venga, yo me voy a apuntar a esto que tiene muy buena pinta. Pero bueno, es una jornada, una charla que se va a hacer en la Casa de la Ciencia del CSIC de Sevilla y que va a hablar sobre la paradoja de Fermi. Como digo, pues lo organiza el grupo Star Trek de Sevilla y la paradoja de Fermi pues tiene mucho de ciencia y mucho de ciencia ficción. Enrico Fermi fue un premio Nobel muy, muy famoso, se dedicaba a la física de partículas. Y él estableció lo que se llama la paradoja de Fermi, que viene a decir lo siguiente. Si teóricamente, sabiendo pues cuántas estrellas hay en el universo, cuántos planetas puede haber alrededor de esas estrellas, en cuántos de ellos puede haber condiciones para la vida, en cuántos de ellos puede haber vida inteligente, si teóricamente en el universo conocido, en el universo observable, debe haber vida inteligente, ¿por qué no tenemos noticias reales? ¿Por qué no hay pruebas reales de esa vida inteligente? Y eso suponía una paradoja. Suponía una paradoja que sabemos que deben estar ahí y sin embargo no tenemos noticias de ellos, no hay pruebas de su existencia. Y esa es la paradoja de Fermi. Entonces, ante esa paradoja de Fermi, pues se han establecido múltiples explicaciones que permiten dar una respuesta a esa paradoja, y de eso es de lo que se va a hablar. Hay una serie que no sé si habéis tenido ocasión de ver, que se puso en Netflix, que es la serie del problema de los tres cuerpos. Sí. Que habla sobre esto. Sí, yo la he visto, por ejemplo. Yo la he visto, a mí me encantó, a mí me enganchó. Me la vi en dos días. Yo también. Un día no tuve tiempo suficiente. Y de hecho me compré la trilogía del autor, de Cixin Liu, los tres libros que hablan sobre este tema. Uno se llama pues El problema de los tres cuerpos, el siguiente es El bosque oscuro y el último pues El fin de la muerte, donde trata sobre la paradoja de Fermi, y se supone que Netflix va a hacer otras dos temporadas, cada una de ellas pues dedicada a uno de los libros de la trilogía. Yo estoy deseando que salga la segunda. Y se va a hablar sobre esto. En ese encuentro se va a hablar sobre esto, pues que tiene mucho que ver con la ciencia real, porque realmente sabemos que debe haber vida en otros puntos y que, por tanto, parte de esa vida debería ser inteligente y que parte de esa vida podría ponerse en contacto con nosotros, aunque sea mediante ondas de radio, que las ondas de radio son algo muy rudimentario. La tecnología de ondas de radio es muy rudimentaria, la tecnología de televisión es muy rudimentaria. No significa que lleguen hasta aquí, ¿no? Como algunos se creen que han venido aquí a montarnos las pirámides porque estaban aburridos en su galaxia y dijeron, vamos a ir un fin de semana a hacerle pirámides a esta gente. Estamos aquí aburridos y nos vamos a ir allí a hacer estas cosas. No se trata de eso. No se trata de hablar de magufadas. Se trata de hablar de ciencia y de ciencia que tiene que ver con la ciencia ficción y la ciencia ficción seria. Sabemos que deberían estar. Entonces, ¿por qué no los vemos? ¿Por qué no tenemos noticias de ellos? ¿Tienen ellos noticias de nosotros? Si tienen noticias de nosotros, ¿por qué no responden? Y hay cosas muy interesantes que pueden estar ocurriendo ahí y se va a debatir precisamente de eso en este encuentro en la Casa de la Ciencia. También por parte del IAA va a estar mi compañera Sara Cazzoli, y vamos a estar hablando de este interesante tema que, como digo, pues se ha puesto de moda gracias a esta serie de Netflix, El problema de los tres cuerpos, y gracias a la trilogía de este autor, de Cixin Liu, que decían que era uno de los libros más vendidos de ciencia ficción, y a mí no me extraña. Yo todavía no he tenido ocasión de leérmelo, no he tenido tiempo, pero ya digo que a mí me encantó, bueno, la serie. Hay, yo estoy empezando por el 1 y por ahí ando. Hay que decir que, aunque tenemos el cartel puesto para que nos sigáis en YouTube y en Twitch, bueno, esto es el 26 de octubre en la Casa de la Ciencia en Sevilla, ¿vale? ¿Y a qué hora? Entrada libre hasta completar aforo. ¿Y a qué hora? Que no la veo en el cartel. 11 de la mañana. Ah, 11 de la mañana. Pues estáis todos invitados, los que vivís en Sevilla o vivís cerca, y a ver si se pueden, nos podemos acercar. Yo lo tengo difícil, pero... Con tanto porque me ha recordado a Leloutier. ¿Por qué se escuenden? Bueno, a mí me gusta la teoría de la no interferencia. Mientras que no tengamos también tecnología suficiente, se esconden y no quieren decir que, hola. A lo mejor somos nosotros los que, hablando de Leloutier, decimos un día: nos descubrieron. Bueno, José María, muchísimas gracias por volver con nosotros aquí. Ahora te esperamos, ya sabes, con cariño y con ansias de que puedas venir más. Cuando tú quieras, pues ya sabes, nada más que tienes que llamar o presentarte. Ya tienes el enlace permanente de aquí al final de temporada. Y a ver si retomamos Wiki Meteórico, que bueno, es una de las secciones que más visitas tenemos en YouTube, porque normalmente nuestros escuchantes son todos más de iVoox y de escucharnos en la tipo radio, tipo podcast, pero en YouTube nos cuesta. Pero bueno, el Wiki Meteórico tiene ahí su... Bueno, y tienes un montón de mensajes. Yo no sé si los acabas contestando o no. Yo algunas le doy me gusta, pero yo, como van para ti, digo, bueno. Pues, pero bueno, que cuando quieras vuelvas. Sé que estás muy liado y que a veces es difícil, pero bueno, aquí siempre tienes los micrófonos y el tiempo que tú quieras, desde 5 minutos hasta el tiempo, el programa entero o medio programa. Pues lo dicho, José María, nos vemos. Y si, bueno, si tienes algo más que decir antes de... No, simplemente agradeceros de nuevo que me hayáis dado voz. Encantado de estar aquí con vosotros y a ver si lo del Wiki Meteórico se puede retomar muy, muy prontito. Pues eso esperamos, porque tienes una colección maravillosa y nada más que los dos primeros, vamos, fueron espectaculares. Así que te esperamos. Muy bien. Muy bien. Un abrazo muy fuerte a todos. Un abrazo. Gracias, Julia. Gracias. Adiós. Bueno, pues vamos a dejar de compartir ya el cartel y vamos a continuar pues con las jornadas RADA. Las jornadas RADA que, como hemos dicho, teníamos aquí a Fernando Pezzi de la Agrupación de Córdoba, que es el organizador, pero se ha conectado también, que no lo hemos saludado todavía, José Manuel Núñez, presidente de la RADA. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estamos? Tienes que abrir el micro porque creo que lo cerraron los compañeros. Ahora te escuchamos, José Manuel. Estupendo. Buenas noches, gracias por la invitación a Punto Azul para hablar de la jornada, ¿sí? Bueno, pues... Las novenas. Y bueno, y esta vez en Córdoba, ¿no? Le vamos a dar la palabra a Fernando. Vamos, si tú quieres comentar cualquier cosa a lo largo de la charla o a lo largo de la presentación que haga Fernando, pues no tienes más que, con el micro abierto, contarnos. Y luego al final para hacer el resumen que tú creas oportuno. Pero Fernando, nos has contado ahí que están ya los nervios de que quedan pocos días, pero ¿qué es lo que vamos a escuchar? ¿Qué es lo que vamos a ver allí los que nos acerquemos? De hecho, bueno, cuatro de los que estamos aquí vamos, creo recordar. Sí, está aquí la mesa. La mesa al completo. Los cuatro, ¿no? Los cuatro. Sí, los cuatro, sí. Joaquín... Sí. Lito, Agustín y yo. Sí, pues nos veremos allí, Fernando y José Manuel, cuéntanos. Aquí os esperamos, sí, pues bueno, terminar de pulir detalles, de averiguar cosas auxiliares, ya digo, importantes, ¿no? La sala, los ponentes, la comida también importante, las actividades, eso está todo ya bastante resuelto y bueno, pues quedan algunas cosillas por vamos, los pequeños detalles de última hora que siempre, pues bueno, pues hay que resolverlo un poquito más cerca a la fecha de comienzo. Y bueno, un poco nervios porque además, pues es el comienzo del curso, yo soy profesor de la universidad, he empezado el curso, he empezado las reuniones, he empezado el trabajo y además tenemos las jornadas, ¿no? Entonces, pues bueno, ha venido todo de golpe y ahí andamos una semana muy intensa, está siendo, ¿no? Muy bien. Bueno, llegamos el viernes y ¿qué tenemos? Porque empezamos muy fuerte. Sí, sí, queremos la jornada de bienvenida, la del viernes por la tarde, pues bueno, después de toda la recepción, entrega de acreditaciones, pues haremos una presentación de la jornada, una presentación general, ¿no? Y daremos la palabra a un socio de la agrupación, Manuel Barco, y al responsable del centro CIET, de Los Pedroches, Centro de Iniciativas Empresariales y Turismo del Valle de Los Pedroches, de la comarca de Los Pedroches, no Valle, que nos van a hablar sobre un tema muy interesante, que es el cuidado del cielo, ¿no? Los aficionados y los no tan aficionados y los profesionales, todo el mundo en general, yo creo que debería disfrutar de un cielo nocturno oscuro. Y allí, en esa comarca, pues están cuidando mucho ese tema, los pueblos, muchos de los pueblos, entre ellos el pueblo donde vive Manolo Barco, La Ñora, ¿no? Pues está cuidando mucho el tema de la iluminación para preservar, ¿no?, ese patrimonio natural que el cielo nocturno, ¿no? Nos van a hablar sobre ello y sobre todas las actividades que organizan, ¿no?, aprovechando ese cielo tan bueno que tienen por aquella comarca. Nosotros, como agrupación, los socios de la agrupación, pues solemos ir allí muchas veces a... Hay observatorios que están construidos allí, te ponen una losa de granito, ¿no? Y el granito, pues, es la materia prima por excelencia, en la que, bueno, podemos ir y plantar los telescopios, pasar la noche haciendo astrofotografía. Bueno, pues, algunos hacen otro tipo de cosas. Manolo Barco normalmente va allí y se pone a tomar medidas del cielo, ¿no?, para mantener los datos que necesita para la acreditación de Reserva Starlight. Bueno, pues sobre todo eso y todas las iniciativas relacionadas con la preservación del cielo nocturno, pues Manolo Barco y Juan Manuel Ruiz, pues nos van a hablar de bienvenida, ¿no? Digamos que nos van a presentar el cielo de Córdoba. Y luego tenemos previsto un pequeño picolabis de bienvenida también. Y antes, pues veremos lo llamamos en programa una visita guiada, ¿no? Pero es un poco, pues, mostrar la exposición de fotografía del concurso, ¿no? Reservar un espacio para acercarnos al concurso a los participantes del concurso de fotografía de la Real Andaluza de Astronomía. Y, bueno, también hemos invitado a los socios, bueno, los que vengan de más de fuera, pues va a ser más complicado, que aporten su equipo y que lo instalen allí para que, bueno, se vea un poco, pues, los equipos que se utilizan en astrofotografía junto con la fotografía para que dé un poco una sensación de qué se necesita para hacer este tipo de trabajo junto con el resultado. Esa sería la jornada del viernes. El viernes 20, porque estamos hablando de 20, 21 y 22 de septiembre, que ya está fin de semana. Correcto, dentro de muy poquitos días. Y todo, bueno, lo tenemos que ir encima ya. Estamos ya en capilla. Estamos ya en capilla. En la novena, estamos ya en la novena. Término muy andaluz. Bueno, así pues el sábado, ¿no? El siguiente. Nada, os esperamos en la jornada de bienvenida porque, ya os digo, bueno, pues va a ser la jornada de encuentro y de vernos y los que llevamos tiempo sin vernos y conocernos, los que no nos conozcamos, y de, bueno, tomar contacto con esta jornada. Luego, para el siguiente día, ahí tenéis, ¿no? Habéis puesto el cartel aquí. Sí, hemos puesto el cartel para nuestros seguidores de YouTube y de Twitch, aunque tú lo estás leyendo, vamos, contando, pero bueno, para tener una imagen que, bueno, también te puede ayudar a ti, ¿no? Pues como veis, en el sábado 21 entramos de lleno ya en la jornada. Ya es un poco... Bueno, hemos querido este año hacer una pequeña pausa en medio para tomar un café y, bueno, cambiar impresiones. pero serían, digamos, dos partes. Primera parte, donde va a haber un ingeniero del INTA, Alberto Martín Ortega, que nos va a hablar sobre instrumentación de exploración planetaria, ¿no? Él trabaja en este tema. Estuvo en Córdoba también hace unos meses y lo vimos muy interesante y lo volvimos a llamar. Tendremos una charla de Alberto Castellón, una mini charla de Alberto Castellón, que nos hablará pues de ese proyecto que tiene, ¿no? De la red de detección de meteoros, ¿no? Se llama Transitorios con óptica de gran campo, ¿no? Pues cómo evaluar, ¿no?, esos destellos de los que hablaba José María, pero en la atmósfera terrestre. Después del descanso, el café, que tenemos, bueno, oportunidades de relajarnos un poquito y de interactuar unos con otros, pues tendremos una parte de divulgación, ¿no?, hablando sobre nuestro compañero David Galadí, que ahora lo tenemos ya en Córdoba, trabajando aquí en la universidad. Nos va a hablar de un proyecto que tiene, está en marcha, que es el de la divulgación del trío ibérico de eclipses, ¿no? 26, 27 y 28. Pues nos hablará de los eclipses, cuándo se van a producir, dónde se van a ver, cómo se van a ver, cómo observarlo, todo este tipo de cosas. La siguiente charla también es sobre divulgación, pero digamos de primera mano, una actividad de divulgación que realiza esta persona, Juan Manuel Ramos, ¿no? Con un proyecto que está organizado, creo que por la NASA, y que implica a estudiantes, ¿no? Estudiantes de secundaria. Hablará sobre eso. Y en la tercera parte tendremos dos charlas de las dos astrofísicas, una que está aquí trabajando en la Universidad de Córdoba, otra que, por cierto, de momento es provisional, pero ha tenido un contratiempo de salud de un familiar y no va a poder estar presente, pero podrá hacer la charla online, ¿no? Bueno, Beatriz nos va a hablar sobre un tema que es un poco desconocido, pero muy interesante, que es el magnetismo en el universo. Magnetismo en el universo que, como ya dice, pues es interesante porque es una cosa bastante difícil, digamos que una materia respecto a la, como en el campo en el que ella trabaja, la cosmología, muy importante para los modelos cosmológicos, pero muy difícil de medir, porque el magnetismo se puede medir si lo tienes cerca, si no lo tienes cerca, pues es complicado, ¿no? Y a partir de medidas indirectas, pues uno tiene que ingeniárselas para hacer ese tipo de modelos, ¿no? Y por último, Julia Campa, que ahora mismo está en Madrid, nos va a hablar de un tema que va a resultar bastante interesante para los astrofotógrafos, que va a hablar del plano focal, ¿no? El título de su charla es Plano focal del espectrógrafo solar en Chile. Y al final va a ser una técnica de, hace poco han publicado un artículo de utilización de los sensores, de las cámaras CCD, ¿no? Utilizando apagando y encendiendo píxeles de ese sensor. Entonces, a los astrofotógrafos, pues ese tema les va a resultar bastante interesante. ¿Vale? ¿Cómo lo veis? Pues estupendo, bueno, y espectacular. Sí, con un plantel de ponentes que envidiable. David. Densa. Sí. Sí, vamos a ver si no nos agobiamos mucho, que en este tipo de jornada al final está siempre mirando el reloj. Y también hay que descansar y tomar cafelito. Eso. Por eso hemos puesto una pequeña pausa para que no nos agobiemos ninguno. Eso está muy bien, para poder charlar un poquito entre nosotros y tal. Se ha dejado la parte importante también para el final. Es el almuerzo de convivencia. Claro. No, bueno, todavía estaba viendo un poco impresiones, ¿no? Efectivamente, sí. Después de esta jornada intensa de mañana, pues tendremos ya la parte de ya relajación total en el almuerzo, y donde, bueno, pues podemos, este almuerzo lo vamos a hacer de tipo cóctel, ¿vale? Para que podamos interactuar unos con otros, no tengamos restricciones de mesa, que si me ha tocado con uno ya no puedo hablar con este que me interesa, ¿vale? Vamos a hacerlo va a haber sitio para sentarse, el que quiere, el que no necesite, pero lo vamos a hacer en plan cóctel para que podamos interactuar unos con otros y hablemos con todos los que queramos y todos los que nos apetezcan. Muy bien. Y por último, para terminar la jornada del sábado, pues tendremos una visita turística. Los que estén por allí por la tarde, que yo invito que sí, que os quedéis allí por la tarde, pues podremos disfrutar de una visita turística guiada por el centro de la ciudad. Y luego ya para la cena, pues dejamos libertad para que cada uno pues se mueva libremente, vaya a tomarse unas tapitas o se vuelva al hotel para descansar. Y eso sería la jornada, el fin de la jornada del sábado, que la verdad es que sí, que va a ser bastante intensa. Pero pues prometen. Ya, pues... Bueno, es el día fuerte, porque ya después el domingo también, pero ya es media mañana, ¿no? Sí, el domingo ya vamos más pausado, tenemos la primera charla que la hará Antonio Cuesta, profesor también de aquí de la Universidad de Córdoba, ¿no? Desde el punto de vista más científico, nos hablará sobre ese tema, ¿no?, de cosmología. Y luego la mini charla la dará nuestro compañero Pedro León, que habla, pues lo que decíamos antes, ¿no?, de cómo destruir un asteroide, ¿no?, de defensa planetaria sin contar con Bruce Willis. Él siempre, yo le agradezco que haga eso, que ponga títulos originales y llamativos a la ponencia, que, ¿no?, que sale un poco de la rutina, de la normalidad y llama la atención, ¿no? Bueno, y luego la entrega de premios, con alguna que otra sorpresa también para los asistentes. ¿No? Tendremos también alguna rifa, cortesía de AstroShop. De AstroShop, ¿de acuerdo? Se entregarán los premios, se entregará el premio de la rifa también de las papeletas. Manolo Barco me estaba preguntando, ¿me van a traer mi cista? ¿Me van a traer mi cista? ¿Cuándo me van a traer mi cista? Ay, Manolo Barco ha sido el agraciado. Sí, efectivamente. Hemos estado a punto, ¿no? Porque ha sido el 800, ¿qué ha sido? 809 o 807 ha sido, ¿no? ¿Qué número ha sido? El agraciado, ¿te acuerdas? No recuerdo, pero ha sido... Justo antes de nosotros, la de Córdoba. Vosotros estabais antes que nosotros, me parece. O sea que se zapaza unos números más, llega Magallanes. Pero fíjate que hay otro socio nuestro, se está tirando de los pelos porque el número era suyo, pero finalmente dijo que quería menos papeleta y Manolo Barco dijo, pues venga, me las quedo yo. Traspaso de última hora. Eso nunca se puede hacer. Menos mal que no le tocaron los euromillones. Mi madre decía, dice, cuando ya ves el número, ya no lo puedes cambiar. Cuando ya ves el número. Sí, totalmente. Sí, pues espero que no se me olvide. Lo tengo aquí. Bueno, te coge y te manda para Sevilla, va más la gana. Pero Manolo Barco ha sido, estaba pensando. Manolo Barco, sí. Él me parece que también ha sido. Él hace fotografía, ¿no? Él, bueno, hace. Tiene su observatorio allí. Yo le conozco Planetaria bastante, ¿no? Planetaria. Sí. Y alguna cosilla de cielo profundo también ha empezado a hacer, sí. Pero bueno, cuando le apetece y cuando. Bueno, para ahora no tiene excusa, tiene un siestar. Efectivamente, ahora una facilidad de imposible. Bueno, y como colección ya para el domingo, pues tenemos la charla de también nuestro compañero y vicepresidente. Ángel Rafael, ¿no?, que nos la dará, como no puede ser de otra forma, online, porque no se ha podido desplazar a Córdoba en esta fecha y está allí en Australia. Pero bueno, intentaremos disfrutarlo también como si estuviera aquí con nosotros. Claro que sí. Además que ha sido el galardonado con el premio Comella de esta edición. Efectivamente. Ah, qué bien. Se lo damos entonces online, ¿no? Se lo damos online. O ya va de viaje para allá para que llegue cuando estemos en directo. Yo creo que va a intentar recogerlo un familiar aquí para que tenga presencialmente y lo reciba online y lo recoja un familiar. Que si hace falta yo me desplazo, ¿eh? A ti no te importa las 11 horas de avión, ¿no? No, yo voy a llevártelo, no hay problema, ¿eh? Está casi en nuestra... La rada no tiene capital para eso. Vaya. Bueno, habíamos pensado organizarla en Sydney, pero me parece bien. complicado. Bueno, Jerez es la antípoda de casi de por allí. No sí, me acuerdo si era Sydney o era Nueva Zelanda. Pilla Nueva Zelanda. Pues nada, empezaba a cabas para abajo. Y aquí más de uno ya ha empezado, ¿eh? Muy pues bien. Sí, pues 7 años se lo vamos a dar. Bueno, grandes jornadas, muy buenas las jornadas. Muy bien, pues sí, pues eso, hemos intentado mantener un poco el nivel de las anteriores, que estuvieron muy bien. Yo asistí a las de Tomar de Sevilla. Bueno, sí, allí nos conocimos. Tengo que agradecer la ayuda y el apoyo y, ¿no?, y la guía, ¿no?, que nos ha dado José Manuel, que es el que me ha interesado que estas jornadas salgan adelante. Y bueno, esperemos que todo vaya bien y que todo el mundo pues quede contento y las disfrute. Muy bien. Tienen una pinta estupenda, desde luego. Sí. ¿Cuántos asistentes? ¿Se sabe ya cuánto más o menos asistentes van? Y bueno, agrupaciones, supongo que vamos de todas las agrupaciones de Andalucía, pero bueno, hay gente que sin ser de la agrupación también se habrá apuntado, supongo, ¿no? Pues no, ha sido una sorpresa, porque las anteriores, a mí me comentaban, bueno, eran, no sé cuánto es la cifra oficial de las anteriores, pero rondaban, creo que eran 40 o 50. ¿Se conoce ese dato, José Manuel? Al final se suele apuntar mucha gente, yo no recuerdo exactamente, 40 o 50, después se metieron muchos de la propia asociación de Sevilla, creo que llegaron a un poquito más, pero no lo sé exactamente. Bueno, nosotros llevamos... Pero más o menos por ahí sobre igual están. Nosotros el listado llevamos unos 87, bueno, está bastante bien, sin contar los acompañantes, ¿no? Y bueno, esperamos llenar la sala. La verdad que nos hemos asustado un poquito. Digo, uy, como se apunte mucha gente más, que a ver si nos vamos a quedar sin espacio en la sala. La sala es muy bonita, la veréis, el Salón Mudéjar del Rectorado de la Universidad, antigua Facultad Veterinaria. Y bueno, si hace falta alguna silla más, pues se puede añadir. Muy bien. Bueno, pues encantado de que estéis con nosotros, de que nos contéis lo que vamos a hacer, porque la verdad es que a nivel nacional hay muchas agrupaciones, pero en Andalucía pues nos movemos bastante. Las agrupaciones que pertenecemos a la Rada, incluso otras que aunque no pertenezcan, pues también hacen actividades y tenemos a lo largo de toda Andalucía, bueno, grandes compañeros en todo tipo de campos, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, que sí, la verdad que es bastante completa. Y actividades solemos ser muchas, desde luego, ¿no? Ya sabéis, ahora tenemos también, después de esto, tenemos... Eso iba a comentar, la semana. La Semana Andaluza de la Astronomía, ya en su segunda edición. Que será, lo comentaremos el día 1, que precisamente el día 1 de octubre el programa, que es martes, empieza la Semana de Astronomía y haremos el programa y también estáis invitados de nuevo un ratito para comentarnos un poquito también. Vamos, ese día tenemos también a Juan Luis Cano, que nos va a venir a hablar del proyecto ERA. Pero bueno, hablamos también un ratito de la jornada de nuestra compañera Isabel. Bueno, pues lo dicho, un placer, que podéis venir cuando queráis, que ya lo sabéis, que no hace falta que os llamemos, y sobre todo si hay actividades de este tipo, pues nos encanta divulgarla, comentarla. Yo sé que para alguien que vive, que nos escucha en Madrid, en Barcelona o en Buenos Aires, pues dirá, bueno, pues yo no puedo asistir, no podemos ir a este tipo de actividades. Pero es bueno que se sepa, y no solo que se sepa, sino que sea un reflejo para que sirva para otros para hacer lo mismo. De hecho, nosotros tenemos el orgullo, por ejemplo, que al final no ha podido venir, pero lo tengo que traer. La agrupación de Guadalajara nace por escuchar Un Punto Azul. O sea, entonces el que estas cosas se divulgan, se comenten, pues es para que diga alguien, ¿y por qué no lo vamos a hacer nosotros, no? Y bueno, es una cosa estupenda. Bueno, pues lo dicho, compañeros, muchas gracias, nos vemos el viernes y buenos cielos. Igualmente. Muchas gracias. Que no haya muchas interrupciones técnicas, que vaya todo rodado, ¿vale? Hasta luego. Y pocas nubes. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, vamos a terminar el programa porque ya nos están aquí dando el toque final. Sí, bueno, lo único comentar que hemos tenido, bueno, pues la Noche Internacional de Observación de la Luna que organiza la NASA en la Plaza del Arenal, y hemos tenido bastante éxito de asistencia. Claro que coincidían con las fiestas de la Vendimia y entonces había mucha gente también por el centro, pero bueno, también hemos hecho una gran convocatoria, hemos salido en medios de comunicación más que otras veces, sí, sí. El ayuntamiento también se ha portado bien y la ha publicado en su web de turismo, Y bueno, pues ha habido... Hemos calculado unos 700, 800, no sé yo qué os parece a vosotros, porque había una multitud de personas que llegaban de manera global, no, sino van llegando, se van yendo, van, pero muchos grupos de personas y muchos extranjeros incluso también que estaban de eso. ¿Qué os pareció la jornada? Bueno, y la hemos retransmitido en directo, sí, por eso TikTok ha sido y por YouTube. Las novedades, ¿no? Que hemos inaugurado emisiones por canales que teníamos todavía en cartera y no lo habíamos arrancado, y ahora sí. Y bueno, pues se ha notado, nos ha servido de práctica, ya lo haremos mejor, cada vez mejor, en los directos de TikTok o los dos Ingrid, o los de YouTube. Con Ingrid también. Sí, ya. Ingrid y Lucas. Y Lucas, sí, los dos. Han salido. Han salido muy bien. Y mucha gente, eso sí, aprovechamos bien que había bastante público en la plaza y no le aburrimos porque muchos se quedaron con nosotros y después de lo que vendrían a hacer al centro, o sea que bueno. También hicimos fotos, yo por lo menos hice fotos. Sí, seguidnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, ahora en TikTok, también en YouTube, por supuesto. Y bueno, y en Facebook, ¿y qué más tenemos? Todo, ¿no? Todas las secciones. Bueno, pues nos tenemos que marchar ya. Suena ya la música de fondo. Deciros que ya la semana que viene, aunque sea fiesta aquí en Jerez, vamos a hacer el programa porque tenemos a Pepe Chambó. Dejamos ahora que tu nave despegue rumbo a otros mundos. No dejes de visitarnos pronto y no olvides que puedes escuchar Un Punto Azul en directo a través de Zoom. O cuando tú quieras en Radio Indes, iVoox, iTunes y Spotify. Tienes disponible la versión en vídeo en nuestro canal de YouTube AA Magallanes Jerez. También puedes seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si quieres hacerte miembro de la agrupación, manda un correo electrónico a contacto@aamagallanes.es. En todo caso, buen viaje.